Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. Sí, vos sabés que se fue la nata ya hace unos meses de diario, pero últimamente están bastante ingeniosos los titulares de crítica, ¿eh? Muy bueno. El de hoy es insuperable, creo. ¿Puedo decir algo en inglés? Dígalo, dígalo. ¿Qué dijo mi amigo Chávez? ¿Qué dijo Chávez? Who are you, Obama? Me encantó. Faltó que apareciera Chilavera al lado diciéndole, tú no has ganado nada, negro. Ya no hay olor a azufre aquí. ¿Qué lo tiró? Bueno, no, impactados por... Espera, que yo tengo el auricular que me suena medio de otro. ¿Puede haber una especie de bzzz de zumbido? Sí. Ahí estamos. Ahí ya no escucho nada. Ahí se apagó. Bueno, ahí se apagó todo. Bueno, no importa, deja. Que monitoreen ellos cómo sale. Sí, ahí estamos. Ahí está. Vos sabés que la dupla de tapas, la de ayer y la de hoy de crítica, realmente. Excelente. Está dándole el espacio principal a este conflicto sobre el cual venimos advirtiendo hace semanas, y Carlos nos venía mandando todas las semanas mail diciendo, che, saquemos a alguien del quilombo de Terrabuzzi, guarda con el tema de Kraft Terrabuzzi. Y bueno, finalmente pasó lo que todos presuponíamos que iba a pasar, ¿no? La crónica de una represión anunciadísima. Largamente anunciada. Sí, claramente. Con incluso lo que difundió crítica ayer, interesantísimo, cómo trascendió esta reunión entre Aníbal Fernández y los directivos de la UIA, la Unión Industrial Argentina, en donde él dijo, garantizo que mañana despejo todo. Es decir, había una orden política claramente establecida para que esto ocurriese como ocurrió. En realidad, más que orden, fue acatamiento. Sí, claro. No es que el ministro Fernández ordenó, acató lo que le exigió la empresa norteamericana. Esto es lo más grave. Sí, una empresa que además violó toda la legislación argentina. Y no dio ningún tipo de respuestas a las requisitorias de la conciliación obligatoria dos veces pedida por el Ministerio de Trabajo. Y además se le agregó la reaparición en esta semana de un discurso tremendo del líder de la CGT, Hugo Moyano, en donde acusó a los delegados de los trabajadores de Terrabuzzi de ser infiltrados ultraizquierdistas en el peor discurso del peor de los peronismos de la década del 70, y como para corroborar todo, aprovecharon el aniversario del asesinato de Rucci como para reivindicar justamente lo peor de la peor de las derechas del peronismo, que, como siempre, termina siendo funcional a los intereses norteamericanos. Absolutamente funcional. Por eso es excelente el título de crítica hoy cuando dice... Yanqui sí, marxista no. Buenísimo. Es excelente. Ahora, es la más lapidaria demostración que en la Argentina los intereses de clase lo definen los patrones con complicidad de dirigentes que se rasgan la vestidura diciendo somos argentinos, somos nacionalistas, somos populares y juegan a favor de la más rancia de las patronales extranjeras. Realmente un documento de identidad de cómo está hoy la realidad social en la Argentina. Sí, no me cabe duda. Vos sabés que me quedé pensando en esto que hablaba sobre acatar e impartir. Claramente el gobierno argentino terminó acatando una orden de arriba del poder central que lamentablemente todavía sigue teniendo sus pseudópodos bien posados sobre nuestro territorio, pero a la vez impartió hacia abajo la orden para que la policía de la provincia de Buenos Aires hiciera lo que hizo. Y fíjate la declaración que dice la gente de Terrabuzzi y de Kraft, en donde dice, ahora sí, nuestras inversiones están tranquilas. Es impresionante la declaración. Sí, sí, sí. Y el acto, no sé si pero leyeron. Igual piden más, ¿eh? Porque es decir, bueno, todo el discurso de la huella fue a punto en ese sentido. No hay inversión si no hay tranquilidad. Toda la derecha se juntó alrededor de este conflicto, como también la vimos juntarse en muchos momentos del conflicto del campo. Uh-huh. Una derecha que viene creciendo y amuchándose. Toda la derecha salió a pedir que en las calles no hubiera corte ni piquete, ninguna manifestación de pobreza, indigencia, derecho a ser cenados, ninguna demostración de nada. Que si hay pobreza que no se note, decía seguro. Mi mamá. ¿Puedo ser un poco urticante? Sí, cuando vos decís toda la derecha, el gobierno incluido. Por supuesto. El gobierno acá está incluido. Yo no sé si ustedes vieron un discurso trágico, perdón. Si no, por favor, si tuvieron la oportunidad de leer, yo me tomé el trabajo esta mañana de ver el acta que firmaron ayer en el Ministerio de Trabajo los representantes de la empresa. Ustedes saben que detrás de esto hay un sindicato como es el sindicato de la alimentación. Es decir, está todo viciado de lo que podríamos denominar una sospecha, ¿no? Sí. Sobre quienes están tratando de acordar acercamientos. El acta de pacificación establece claramente que los 163 despedidos quedan afuera. O sea, ni siquiera se los menciona. A estos 163 despedidos que, como recordarán ustedes, si no lo mencionamos, fueron cesanteados supuestamente con causa, así alegó la empresa en sus telegramas, porque los consideró responsables de una maniobra que secuestró prácticamente o privó de su libertad a otros trabajadores de la planta un día que efectuaron una asamblea y en donde no permitieron que se retirase la gente. Terrible esto, porque esto es convalidar con un acta ministerial. La veíamos a la, creo ya, hoy legisladora electa Noemí Rial, subsecretaria de Trabajo, sí, anunciando ayer el fin del conflicto, casi simultáneamente cuando los trabajadores eran reprimidos en las inmediaciones de la planta de Kraft Arrabusi. Y ahí, esto muestra claramente lo que vos decís, Negro, el tema de cómo jugó el gobierno en este damero, ¿no? En este escenario de ajedrez. Fue dos cosas, fue gerente de relaciones laborales de la empresa norteamericana, el Ministerio de Trabajo no fue Ministerio de Trabajo, sino gerencia de relaciones laborales, y al mismo tiempo guardia pretoriano de sus intereses. Uh-huh. Porque Gendarmería Nacional, hay que recordar, es una fuerza de seguridad nacional, porque muy probablemente se descarguen responsabilidades sobre la policía montada, la bonaerense, que por supuesto no estamos hablando de ángeles, pero queda claro que acá hay una decisión política nacional acompañada por los sectores de mayor peso político hoy en la Argentina, que están del lado del kirchnerismo, con Hugo Moyano, figura central de todo esto. Que insisto, además, en la reivindicación de Rucci, reivindica su propia identidad. Claro, totalmente. Moyano es Rucci. Me vino a la cabeza una imagen. ¿Cuántas? A ver cuál y yo te cuento la mía. Me vino a la cabeza una imagen de la película La Patagonia Rebelde, sí, en la que el teniente coronel Varela, interpretado magistralmente por Héctor Alterio, una vez que perpetró toda la represión y el asesinato de los trabajadores, en una cena en la sociedad rural de Santa Cruz, es homenajeado, sí, por todos los ganaderos y le cantan "He's a Johnny Goodfellow", y él pone una cara como diciendo ¿para quién jugué en esta? ¿Te cuento la intimidad de esa escena? Dale. Bueno, ahí está Bayer en esa escena, ¿no? Claro, está Waldo Bayer haciendo de estanciero. Vos sabés que además la estamos pasando en estos cursos de historia que estamos dando por distintos lugares. Exactamente esa imagen. Es buenísimo. Exactamente esa imagen. En realidad, la reunión de Varela con toda la gente de la Sociedad Rural de Santa Cruz existió. Uh-huh. Es un hecho concreto. Participan todos. Y como dice las propias crónicas del diario La Nación de aquella época, decían que efectivamente se le cantó porque es un buen compañero en inglés. En ningún momento dice que Varela se cuestionó por quién había derramado la sangre a favor de los intereses ingleses. Pero Fernando Ayala, el realizador de la película, junto a Osvaldo Bayer, dijeron, vamos a cambiarle el final a Osvaldo. Y Osvaldo aceptó, vamos a darle una mirada optimista para que el ejército argentino se plantee la necesidad de no repetir semejante bestialidad. Entonces le dicen a Alterio, y Alterio con la mirada y con esa extraordinaria interpretación pone de manifiesto esto de darse cuenta para qué interés derramó la sangre. Uh-huh. Pero era una visión optimista de los realizadores de la película, que lo hicieron en el 73 y recién fue estrenada en el 74, con la idea de que nunca más el ejército repitiera eso. Pobre, y pensá que Alterio después de esa película se tuvo que exiliar en España amenazado por la AAA, ¿no? Exactamente. Ni más ni menos. Él, Bayer, todos. ¿Y a usted qué imagen le vino, doña? No, la imagen de la contradicción entre lo que era la cumbre y las fotos que llegaban de Cristina. No había visto todavía la de Cristina con Obama, que cierra prácticamente de manera casi perfecta el título este de... Yanqui sí, marxista no. Pero... qué contraste la gente sumida en la pobreza, en el desempleo, en la injusticia, en la represión acá en la Argentina, y una fiesta de los poderosos y peleando un espacio, de manera desesperada, un espacio para estar ahí, y cediendo, como se cedió, a un ingreso al grupo de los 20, que... muy socialista, pues, ¿no? Yo no entiendo un carajo de eso, así que después le preguntaremos a alguien. Mira, te dejan entrar, pero también tenés responsabilidades, porque digo, fijémonos, ¿no? Todo es muy lindo, ahora tenés más votos que en realidad van en desmedro de otros que ya tenían poquitos, que eran Holanda y Bélgica. Eso hay más. Ya me pareció, Holanda y Bélgica para mí únicamente existen en los mundiales, no. Yo le estaba y por si, decir. Y si juegan, está Pfaff, me acuerdo Pfaff, el arquero de Bélgica, sí, en el 86. Y de Holanda me acuerdo de todo, Van de Kerr, bueno, con Esken, ¿no? Había una mesa chica y una mesa más grande. La chica era el grupo de los 8, los países más importantes. Y ahora lo agrandaron a los 20. Pero no sé, hay que ver si son a los 20 giles. Los dueños del mundo dicen. Claro. Pongamos más porteros. Pero. Pero la puerta la manejamos nosotros. No, pero te tenés que guiar por las indicaciones de ese conjunto que tiene el Fondo Monetario Internacional como guía y rector. Así que bueno, no sé si ganamos, ¿no? Está bien. Ahí estoy viendo las imágenes. Alca, al carajo. Bueno, esperá, está muy desorganizado el programa hoy. Estoy viendo las imágenes de la represión de ayer, donde se lo ve a un policía de la infantería de la bonaerense que está señalando a una mujer con uno de esos palos de abollar ideas, como decía Mafalda. Y vos sabés que en un momento el perro que tenía agarrado ese infante lo recontracaga mordiendo al infante. Y se le retó al perro, y vos lo ves al infante, en la transmisión en vivo se lo ve al infante sacudiéndole con el palo al canino que debe tener algún gen marxista, indudablemente. No, el perro tiene conciencia de clase. El perro es un infiltrado. Ayer Berco decía, capaz que es un infiltrado. Es un compañero en la redacción. Pero no sé si les pasó, pero quienes hemos estado en decenas y decenas de movilizaciones, los perros callejeros se suman a las movilizaciones. Lo habrán visto permanentemente. Era el Rottweiler. Bueno, decía que estábamos un poco desorganizados porque en realidad teníamos ganas de arrancar hablando de esto, pero hay un montón de otros temas sobre los cuales hoy vamos a darle... ¿Hay otros temas? Sí, claro que sí. Queremos poner miradas sobre temas que están dando vuelta, algunos directamente ignorados por los medios, y creo que esto es una de las características que pretendemos imprimir en el programa, ¿no? Sobre los temas en los que los medios dicen algo, nosotros plantearnos una mirada distintiva, donde dicen cortes de calle, caos de tránsito, nosotros ver qué hay detrás. De eso vamos a hablar hoy, por supuesto, de esa mirada distinta a los temas de coyuntura. Pero también vamos a hablar de esos otros temas que no están en la coyuntura y sobre los cuales en general nadie hace referencia. Me enteré ayer, porque lo denunció la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, que en los últimos 10 días han sido asesinadas 3 trabajadoras sexuales. Vos hiciste un trabajo monumental, Carlos, en la reconstrucción y en la historia de todo lo que significó AMAR, esta organización que nuclea a las trabajadoras sexuales en el país, el primer sindicato de las trabajadoras sexuales, y realmente queremos poner una mirada sobre esto que nos preocupa y que preocupa, por supuesto, a toda la comunidad trabajadora, ¿no? Vamos a estar ahí dándole un espacio a esto. Por supuesto que el lugar de la memoria va a tener también su rincón dentro del programa, y no tan rincón en este caso. Sí, vamos a estar charlando además de lo que sucedió ayer en San Nicolás. Ajá. Fue impactante, ayer algunas cifras de la gente que fue a San Nicolás, ayer se cumplieron 26 años de la supuesta aparición de la Virgen María a Gladys Quiroga de Mota. Claro. La mujer de un ex trabajador de Somisa. 600.000 personas, dicen algunas fuentes. En San Nicolás se hablaba ya de 750.000 personas. Imagínate, 750.000 personas. Con lo cual genera un hecho muy interesante. Cómo la gente, más allá de todo lo que aparece en relación de la Virgen, tiene una necesidad de creer. Una necesidad de absoluto realmente muy fuerte que se vincula, me parece, a lo que no dicen las cifras del realismo mágico del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Que de a poquito va queriendo, dice. De a poquito va queriendo, dice. Va como reconociendo de a poquito. Bueno, hoy vamos a irnos a Santa Cruz y a Misiones, si la tecnología nos lo permite, para ese espacio tan lindo, tan cálido que proponemos cada sábado desde hace un par de semanas, en donde escuchamos a nuestros jóvenes que están trabajando, que están militando, que están organizando y que están también poniéndole una mirada distinta a lo que nos pasa y diferenciándose de ese estereotipo de joven que solamente piensa en escabiarse el fin de semana y cagarse a trompada a la salida de los boliches. Así que vamos a irnos a Misiones y a Santa Cruz. Fíjate que dos puntos distantes de nuestro país para hablar con ellos en un rato también. Y vamos a tener un espacio dedicado a todo lo que antecede a una movilización muy importante que va a haber ahora el 30 de septiembre y que va a nuclear a muchísimas organizaciones sindicales que van a efectuar reclamos muy importantes ante el Ministerio de Trabajo y que tal vez no tengan gran cobertura en los medios sus actividades, porque muchas de ellas ni siquiera están reconocidas legalmente, ni siquiera están admitidas con sus respectivas personerías gremiales, porque ustedes saben, en la Argentina todavía prevalece el unicato sindical al que el señor Hugo Moyano, por ejemplo, cómplice de la represión de ayer y de tantas otras, es tan afecto, ¿no? Sin duda. Y además habrá que ver, y ojalá que el 30 de septiembre no se repita, que el Ministerio de Trabajo ofrezca en todo caso las garantías del orden de las patronales para Kraft y atienda las necesidades tan largamente pedidas por la gente de la CTA y todos sus gremios. Ojalá. 19 pasan de las 8 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas. Después de dos semanas se recupera la línea telefónica federal. Yo voy a dar, como de costumbre, abrazado a mi bandera porteña de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que próximamente tendré escrita. Who are you, Mauro Franco? I am Mauricio. Mauricio Macri. 4535-5900. Y de la Revolución Sudamericana, del interior de la patria grande, 011. 4535-5999. Su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milongas y por llanto. Del brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lisinas. Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno. Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera, tan solo ha sido flaco con él mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Por nosotros. Bellísimo tango, interpretado por el polaco Roberto Goyeneche, dedicado al gordo Troilo, el gordo triste. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Segunda temporada. Los dientes va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. 25 pasan de las 8, un sábado luminoso en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso sábado, que viene bien para hacer una pregunta clásica nuestra. Así la gente se puede enganchar a través de los teléfonos. A ver. ¿Qué le pide a esta primavera? ¿Qué flor quiere que florezca en esta primavera? Es trolarda su propuesta, ¿no? ¡No! Te vino sensible hoy. Me viene, claro, sensible. ¿Qué le pide esta primavera? ¿Qué le pide esta primavera? ¿Qué quiere que florezca en esta primavera? Ay, no sé si me lo dice así. El bala perdida. Bueno, tome, a ver, tome su mate. ¿Qué quiere de la primavera? Yo no sé, pensándolo seriamente, no sabría qué decir. Puede ser una primavera más de consolidación de la revolución sudamericana, como dice Hugo Chávez. Puede ser una primavera sin represión de los conflictos sociales. Me desconcierto. Como pasó en Terrabuzzi. Hubo primavera feita. No, primavera porque... Hay que pasar la primavera. No, sí, vamos hay a que decir pasar eso. La primavera, ¿no? Es una payada, si quieres, de la primavera. Pero cómo no. Es una payada bolivariana la suya. Alerta que camina la revolución bolivariana por América Latina. Es una grande, Hugo. Qué bien que estuvo en las Naciones Unidas. A usted le emociona la tribuna. Le gusta, no, es tribunero, Chávez tribunero. Estoy con Chávez. Lo aplaudían. Lo aplaudían, no. Sí. De manera rubicunda, fue aplaudido. Pero usted no lo vio, eso es lo que pasa. No, eso es cierto. Eso es cierto. No lo vio. Escuché algunos cortes por la radio. Habló de Terrabuzzi. Chávez habló de Terrabuzzi. Me acaban de llamar esos muchachos que hacen galletas allá en la Argentina. Y me pidió que le estatice. Yo le pido permiso a Mr. Obama. Yo quiero estatizarla. Fíjate qué cosa impresionante. Eso es solidaridad en serio. Lo llamó un delegado de acá y Chávez lo dijo en el discurso de Naciones Unidas. Pero realmente, más allá del histrionismo de Chávez, sí, cuando él dice "Who are you, Obama?", le está diciendo "¿Usted quién es?". O está muy bien, le decía, que usted diga "Vamos a promover la paz". ¿Por qué no empiezan ustedes desactivando todas las armas nucleares que tienen? Porque ¿cuál es el verdadero Obama? ¿El que dice esto acá o el que manda las 7 bases militares a Colombia? ¿Cuál es el verdadero Obama? ¿El que aprieta con las deudas a los países emergentes o el que dice que hay que hacer una especie de relación mundial multilateral, como dijo en reiteradas oportunidades la presidenta de la nación? Fue realmente un discurso extraordinario, políticamente impecable, porque marcó el límite del discurso y el principio de las hipocresías permanentes. ¿De qué nos sirve, dice, estar en el grupo de los 20 si las decisiones siempre pasan por usted? Sí, como decías recién, es abrir la puerta, pero en realidad sumar porteros. Te ponen de portero, claro, claramente, claro, sí. Te ponen de portero. Compartimos las responsabilidades. Es un poco eso para mí, ¿no? Bueno, la decisión. Antes era la responsabilidad era de 8 y los demás protestaban, ahora no. Vamos a interrumpir esta mesa tan rica que estábamos planteando, porque hemos tomado contacto telefónico con uno de los delegados de la planta Kraft Terrabusi. Él se llama Ramón Bogado y queríamos aprovechar en esta mañana de sábado para consultarlo, más allá del análisis de lo ocurrido ayer, cómo está la situación en este momento con los trabajadores de la planta. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, encantado, ¿eh? Le agradecemos a usted el contacto. Cuéntenos, no, por favor, cómo es la situación en este momento. La planta está... Primero, si hay compañeros que están heridos, detenidos todavía, y cómo es la situación en la planta. Hemos liberado unos 100 compañeros que tuvimos detenidos dentro de la planta, donde hizo la policía todo el procedimiento policial, directamente dentro de la empresa, a las 5 de la mañana de este día, con una brutal represión, ¿no? No sé cómo se ha vivido afuera. Mire, las imágenes fueron elocuentes, así que... Afuera, con 300, 400 personas que habían en la puerta de los distintos turnos y otros que nos iban a apoyar, y adentro con los 50 compañeros que estábamos ahí, después del aspecto que había dado la empresa, una gran represión, ¿no? Hay compañeros heridos. Bueno, yo en este momento estoy con una costilla rota acá en la obra social, y bueno, y aparte no conocemos todavía afuera, no hemos visto a los compañeros, pero ha habido una gran... con gases lacrimógenos, escopeta, balas de goma, pero bueno, muy muy golpeados los compañeros. Hay 6 o 7 que estaban internados, por lo menos de familiares que conocemos de afuera, y bueno, los compañeros adentro están bien, pero están todos golpeados de alguna u otra manera o con bala de goma. La planta fue finalmente desalojada y en este momento no quedó ningún trabajador dentro de la planta. Y fuimos, sí, desalojados a las 5 de la mañana, no, la empresa quedó paralizada y plantea que el lunes estaría volviendo a la producción. Ellos hablan y exhibieron un acuerdo de pacificación que suscribieron con la subsecretaria de Trabajo, Noemí Rial, en donde dicen que se comprometen a mantener la fuente de trabajo y a pagar los dineros adeudados, los salarios adeudados, pero nada menciona sobre la reincorporación de cuántos trabajadores que estaban despedidos, Ramón. Debemos quedar unos 142 más o menos en este momento. Sí, en medio de la represión estaban firmando esa, ¿no? Después nos enteramos que se estaba con el Ministerio de Trabajo, que se estaba haciendo un acta de esa característica, sí, no menciona los puestos de trabajo. Un rato antes nos había llamado la doctora Noemí Real del Ministerio de Trabajo, antes de que entrara la policía, y nos planteó que bueno, que no se iba a hablar esos puestos de trabajo. Nosotros hace 38 días que estábamos en nuestra lucha para que se pueda cumplir, que era en su momento la conciliación obligatoria, para que quedamos todos nuestros puestos de trabajo y después seguimos negociando. Ahora sí nos vamos a entrar más, conociéndolo a la empresa, que tuvimos mucho tiempo para que en un momento aceptara la conciliación obligatoria y después no nos dio los puestos de trabajo. Estaba con todas las 38 días que vienen con la infantería dentro de la fábrica, por lo tanto era imposible que podamos ver los casos el día lunes, nos planteaban. Uh-huh. La razón que se esgrimió para despedirlos, según la empresa, alegan con causa a estos trabajadores, incluyéndolo usted, tengo entendido. ¿Cuál fue, Ramón? Y ellos alegaron sobre una lucha nuestra que hubo reivindicativa en el mes de julio, cuando golpeaba mucho la enfermedad de la gripe A. Tuvimos muchos casos de compañeros trabajadores ahí de la fábrica con la gripe A, su familia. Entonces se dio una lucha reivindicativa para poder resolver nada más y armar comités que le estábamos planteando de sanitario para poder tener un poco más de control sobre esa enfermedad, además teniendo esa situación, la madre que no le habían dado un asueto de 21 días, no querían pagarles los jornales que correspondían, sino que un subsidio de 150 pesos, eso produjo que tuvimos que hacer una marcha o varias marchas, y bueno, ahora después de terminado ese conflicto, los 10 días mandan telegrama por privación ilegítima de la libertad, decían ellos, ¿viste? En los telegramas, por eso era con causa, que no podía seguir así. Privación ilegítima de la libertad. Secuestro. Claro, para haber una... hicimos una marcha para hablar con los directores en las oficinas de ellos, pero bueno, no pasó a mayores, ya hicimos 200 marchas. Para mí esto es toda una excusa, porque no, también esa marcha fue a la tarde, 75 telegramas son del turno noche, 34 del turno mañana... mayoritariamente están esos despidos y ellos no estaban en esos turnos, que era 4 o 5 de la tarde. Por lo tanto, es todo un pretexto, porque de fondo acá lo que queda claro después de 38 días y no querer negociar nada y no cumplir con la resolución del ministerio, es que viene un ajuste mayor. Viene un ajuste mayor, tiene que descabezar a todos estos compañeros que se han destacado en la pelea por los paritarias, por las categorías, por parar un poco el atropello de la empresa, para poder seguir despidiendo y hacer un ajuste sobre la base de la crisis y sacarnos conquista, ¿no? Qué barro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay versiones sobre la posible fusión o compra de otra empresa del mismo rubro. Quienes dan cuenta de esto hablan de una reducción importante del plantel de trabajadores. ¿Ustedes qué información tienen al respecto? Y sí, esto es lo que íbamos viendo también en medio del conflicto. Se fue dando esta posibilidad o a punto de cerrar con la iglesia Carbury la fusión. Y bueno, cuando vienen fusiones ya sabemos que vienen despidos, porque tienen que reacomodar el personal, sacarse las personas que ellos dicen que no les sirven, tarea liviana, antiguos, enfermos. Bueno, ya lo hemos sufrido esto anteriormente en el año 90, cuando fue toda esa crisis también y que reestructuraron la fábrica dejando miles de compañeros en la calle, porque tenían varias empresas que la armaron toda acá en Planta Pacheco. Uh-huh. Se menciona que van a comprar como grande monopolio otras empresas, entonces va a haber más despido, y nuestra pelea por los puestos de trabajo y por lo que se viene también conociéndola esta empresa monopólica. Uh-huh. Bueno, Ramón, la verdad que una pintura del momento que están viviendo ahí en los trabajadores de la Kraft Terrabusi, realmente dramática, pero muy cierta, muy muy real. Yo imaginaba, suponía que en las próximas horas tal vez ustedes van a hacer alguna conferencia de prensa o algo en donde expliquen los alcances de esta represión brutal, sobre la cual hay imágenes muy elocuentes. Realmente usted no las pudo visualizar porque estaba participando del fragor de la pelea que se desató, pero las imágenes televisivas son muy elocuente, recién lo comentábamos con mis compañeros aquí en la mesa, las fotografías de portada de los diarios muestran a las claras la carga de la caballería sobre gente que estaba indefensa o en tal caso, o en todo caso munida de algún palo o de alguna piedra para evitar ser golpeada brutalmente. Sí, sí, me contaron los familiares, estaban contando que fue brutal, ¿no? Con los caballos, pisándole los caballos, perros, después lanzando gases y, bueno, bala doquier con bala de goma, ¿no? Pero bueno, muy golpeados los compañeros, muy lastimados y no se recuerda otra represión acá, salvo la de 2001, me parece que me contaba que esta es muy similar, sin lamentar, por suerte, algún muerto, pero fue una represión muy muy feroz, ¿no? Ramón Bogado, delegado de los trabajadores de la ex Terrabusi, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Lo que nos dice Bogado en torno a esta cuestión de las imágenes de la represión que nosotros comenzamos a ver, y que por supuesto están amplificadas, especialmente en la fotografía de los diarios, como también apuntaba Mauro, la fotografía por allí tiene una contundencia incluso mayor que las imágenes que uno puede llegar a ver por televisión, están reflejando de algún modo la caída de una máscara. La careta de aquellos que decían que los gobiernos del kirchnerismo no reprimían, ahora ya forman parte esos relatos del pasado. En la Argentina la represión siempre llega de la mano de aquellas patronales que tienen relaciones directas con los señores poderosos del mundo. Aquí, intereses norteamericanos habían sido puestos en cuestión mínimamente por los trabajadores y llegó la represión porque había que poner el orden y el progreso, como decían los liberales del siglo XIX. Como dice, si usted ve la moneda de un peso. ¿Usted se fijó en la moneda de un peso? La moneda de un peso tiene el símbolo de la asamblea del año 13, en donde se declaró abolida la esclavitud en la Argentina. Sin embargo, el lema dice orden y libertad. El orden, hoy en la Argentina, la imponen las patronales de las grandes empresas con intereses internacionales y la ejecuta la justicia a pedido del Ministerio de Trabajo de la Nación. Escuché este dato para cerrar, que aporta Alejandro Berkovich en su nota de crítica de la Argentina de hoy. Gilberto Montagna, ¿recordás? Sí, presidente, sí, de la Unión Industrial Argentina durante mucho tiempo, sí. Era dueño de Terrabusi. Fue el quien vendió Terrabusi a la estadounidense Nabisco por 360 millones de dólares. El mayor accionista es ahora el megamagnate Warren Buffett. Este tipo pelea con Bill Gates el trono del hombre más rico del planeta. Esta es la gente que estaba detrás de la represión en Kraft Terrabusi. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde. primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia todo, cambia. Negra Sosa, todo cambia. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Está bostezando. ¿Qué, está con sueño? Sí, la verdad que sí. Vino con sueño, hola, Jaime. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿ves? Para eso la tenemos a Natalia Palmeiro, que siempre viene despierta. Sí, sí, y vengo para despertar también. Además, viene muy para bien. Despertarnos. Ay, dale, ayúdenme. Mire, mire, mire, mire, está llegando Víctor de Genaro, que viene repartiendo... Viene repartiendo publicaciones. Publicaciones, muy bien. Claro, por supuesto, el periódico de la CTA... Y el del Encuentro Nacional de Jóvenes, en un ratito tenemos nuestro espacio dedicado a los jóvenes. ¿Qué dice, compañero? ¿Todo bien? Ahora venimos, ahora venimos. Usted, hablando de venimos, venimos con mensajes de los oyentes. Así es, de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Alejandro, militante de CTA de Lanús, ustedes se equivocan. Esta es una de las pocas veces que el gobierno reprime una manifestación. No se lo puede comparar con el gobierno de Macri o de la Rúa. Y quien reprimió fue la policía bonaerense de Scioli. Bien, está bien lo que está dice. Bien, el dato es bueno, ¿eh? No, pero no. Lo que nosotros en ningún momento dijimos de la cuestión, de compararlo con la cuestión de Macri y demás. Lo que sí decimos que fue una represión que está ordenada por un juez de garantías, que para colmo tiene ese curioso nombre, un juez de garantías que garantiza los intereses de la patronal y no garantiza los derechos de los trabajadores a manifestarse. Y lo que sí dijimos, que se cayó una careta porque el ministro de Trabajo funcionó como gerente de relaciones laborales de la empresa norteamericana. Sí. Y decimos, esto forma parte claramente de una decisión de derecha, no tiene nada que ver con el progresismo esto. Sí, de todas maneras yo querría hacer una aclaración, sí, porque, claro, cuando uno viene del 2001 con más de 30 muertos... y viene del asesinato de Costequi Santillán y de esas situaciones, claro, al lado de eso todo es un canto a la democracia. Ahora, este gobierno también ha reprimido en algunas oportunidades, también ha tenido un desaparecido que no está, sí. Bueno, este gobierno también tiene cuentas y cosas para explicarle a la sociedad. No parece que esa sea la decisión, por lo menos no por la vía de Aníbal Fernández vendrán esas explicaciones. Sí, no, yo de lo único que me hago cargo de todo del comentario del oyente de Lanús es que yo sí hice referencia a que la fotografía de la caballería cargando contra la gente a mí me hizo acordar a lo que fueron la infantería cargando contra la gente en la Plaza de Mayo en diciembre de 2001. O sea, no estoy distinguiendo los contextos políticos, no hice un análisis político porque no soy analista, simplemente hice esa comparación fotográfica, nada más. Muy bien, seguimos. Benjamín de Boulogne: como jubilado quiero que me den un aumento. En 74 años vi mucho. Yo me pregunto, con respecto al conflicto en Terrabusi, ¿dónde está el sindicato? El grupo de los 20 es una mentira, el que manda es el grupo de los 7. Una vez más la CGT no hizo nada, pero cuando hay plata, sí. Ellos arruinaron nuestra jubilación, dice Benjamín. Muy bien. No, juntó todo Benjamín. Sí, me gustó. Tenía ganas de hablar. Tenía ganas, y estuvo bárbaro. Me gusta. Juana de Quilmes: con respecto al conflicto de Terrabusi, me parece bien que la Unión Industrial defienda a Terrabusi, pero ¿qué hicieron el gobierno, la CGT y el ministro de Trabajo por los trabajadores? No justifico la violencia de ninguna de las partes, pero ni el ministro Fernández y ni la CGT hicieron algo por solucionar este conflicto que lleva más de 28 días. Uh-huh. En realidad hicieron. Le dieron la razón a la empresa. Sí, sí, bueno, ayer se vio claramente. Se vio con claridad eso. Muy bien, Jorge de Barracas: muy bueno el programa. Quiero remarcar el fallo de la Cámara en el mes de septiembre, en el que obliga a Macri a devolver los días descontados a los docentes por el paro gremial que hicieron los trabajadores. Uh-huh. Javier de Mataderos: sobre las luchas y la CGT de Moyano, es lo mismo que hizo Rucci y Bander en los... Bandor, perdón. En los 60... quieren la hegemonía del movimiento obrero para ser intermediarios de las patronales con la clase obrera para traicionarla como siempre. Uh-huh. Esther de Belgrano: es indignante como un sujeto como Aníbal Fernández se haya enriquecido tanto. No se debe de hablar de pobreza, sino de miseria. Miseria hubo siempre en Chaco o Tucumán. ¿Por qué hablan de este tema ahora y no antes? Ana de Ituzaingó: pienso que Pino Solanas va a tener mucho material para una nueva película. Como eso, de eso no me cabe ninguna duda. Sí, Argentina, no hay problema. Argentina es una máquina de generar guiones. Sí. Y por último, Héctor de Don Bosco: Braden y Perón, un solo corazón. Y además agregó otra cosa: mañana Independiente le gana a Racing. ¿Qué tal? Me lo veía venir. Viejo gorila y amargo encima, Héctor de Don Bosco. Qué bárbaro. Pero estuvo bien, lo que dijo. Braden y Perón, por esta decisión favor de la patronal norteamericana. Un apunte sobre la manifestación popular que representó ayer la Virgen de San Nicolás, que generó ayer. Es fantástica la realidad, Mauro, porque generalmente, viste, nos quieren vender que la realidad es un partido de tenis. Tenés que estar de un lado o del otro, como si no existieran otras variantes. Aquí el pueblo demuestra que verdaderamente está por cuestiones vinculadas a su necesidad. Ayer distintos medios de San Nicolás hablaban de 750.000 personas que fueron al campito en donde hace 26 años, según dicen las tradiciones allí de San Nicolás, apareció la Virgen, a Gladys Quiroga de Mota, una mujer cuyo compañero, cuyo esposo era trabajador de Somisa. No. 1983. Todo tiene una historia allí en San Nicolás. Es muy interesante porque ese lugar del campito era el lugar en donde el obispo Carlos Horacio Ponce de León, entre 1970 y 1976, había desarrollado una bloquera comunitaria para que la gente se hiciera sus propias viviendas. Cuando lo mataron a Carlos Horacio Ponce de León, el 11 de julio del 77, ese lugar fue arrasado. La dictadura dejó de lado toda esa experiencia. Uh-huh. No fue casualidad que entonces, que en ese lugar en donde había una filosofía cristiana que decía que había que construir el reino de los cielos en contra de los mercaderes que habían invadido el templo de la vida, se metiera la idea de la salvación individual. del milagro y de la expectativa, simplemente apoyando la mano a la imagen de la Virgen. Se cambia una pastoral de ciudad obrera por una ciudad que dejó de ser obrera con la privatización de Somisa, y en lugar de la construcción colectiva se deja la idea de la salvación individual. Viene una Virgen que en sus extraños mensajes dice, entre otros, acá tiene que ser construido mi templo, y quien tiene que construir el templo se llama la empresa Impregilo. El templo tiene que tener tanto de medida, es decir, era una Virgen que sabía de licitaciones, de negocios inmobiliarios y además de medidas arquitectónicas. Son extrañísimos esos mensajes de la Virgen, lo cierto es que se hizo así. La Virgen moderna, una Virgen moderna. Y Alberto Coan, secretario general de la presidencia de Menem, comenzó a desarrollar todo esto. Se hizo un fenomenal negociado con ese templo que hasta el día de hoy no está terminado. Cambiaron hasta la frecuencia de colectivo y la ciudad obrera de San Nicolás terminó siendo la ciudad de María. Turismo religioso para la expectativa de la salvación individual en lugar de la construcción política de un cristianismo que va en contra de los mercaderes del templo. A pesar de todo eso, ayer 750.000 personas reivindicaron su necesidad existencial de intentar saber que pueda haber algo en qué creer más allá de lo material. La pregunta es, la ciudad de San Nicolás, que antes, allí en el campito, había construido bloqueras para salir colectivamente, para buscar el reino de los cielos aquí en la tierra, porque acá es donde se ama, acá es donde se sufre y acá es donde se sueña, ¿hubiera producido semejante concentración popular? ¿Milagros o misterios? Más allá de la Virgen y de los negociados alrededor de ella. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Obviar o no creer, y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La realidad no es tan sola vacío tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. León Gieco, La colina de la vida. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. Desde siempre. Splendid 990. Con nombre de radio. Splendid 990. Una radio de opinión. Los sábados a las 10, sintonice Supertrack, el programa para los empresarios del transporte de cargas. Y Microbús Empresario, la propuesta exclusiva para el transporte de personas. Dos programas con más de 10 años de permanencia en el aire. Por Splendid AM 990. Se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Usted viene, viene escuchando el propio. Qué lindo. ¿Qué dice Víctor? ¿Cómo le va? Buen día. Viene escuchando el programa, ¿no? Sí. Atentamente. ¿Cómo le voy a escuchar el programa? Bueno, bueno, pues es que... Evito en esto... No, estaba pensando en todos los conflictos. Habla, ¿no?, el micrófono. Estaba pensando... No, es que estoy viendo una revista. La mencionamos hoy, eso realmente... El nuevo modelo sindical, pero... sobre el Encuentro Nacional de Trabajadores Privados. Trabajadores de la actividad privada. Y me sorprendió, la verdad, que gratamente... Es una revista que dirige nuestro compañero... Pipón Giuliani, Juan Carlos Giuliani, secretario de comunicación de la CTA. Muy linda revista. Muy linda, la verdad. También es cierto que tuve la oportunidad de estar en este plenario de organizaciones gremiales que están peleando por su reconocimiento, por la personería gremial, por la inscripción gremial. Conflictos y que son reprimidos casi todas las semanas. Hay conflictos y represiones en distintos lugares del país, de estas grandes empresas, en alianza con distintas fuerzas de represión, ¿no? Hace muy pocos días acá estuvimos hablando del caso Lavarrigol. Exacto. A pesar de que la justicia lo ha reinstalado, ha exigido a la empresa reinstalación, la empresa, por supuesto, bien, gracias. Ahí parece que la cordillera... No funciona la ley argentina. Pero a mí lo que más me impactó fue esto de las caritas. Yo siempre digo cómo nos muestran las imágenes, ¿no? La tapa de Clarín muestra a la policía pegando. No muestra la organización de los trabajadores y la movilización de solidaridad. Porque hay que mostrar y aterrorizar, pero no hay que mostrar organización. No hay que mostrar lo que ocurre todos los días. Y en la primer página de... La página 3 sería, de la revista esta, hay todas caritas, unas al lado de otra, y con un gran título que dice Valiente, que no son los actores de la tira televisiva, sino, dice, los sueldos no dependen del rating o de la pauta publicitaria. estos compañeros y compañeras que están acá fueron despedidos, reprimidos todos los días, ¿no? Por organizar en la República Argentina nuevas organizaciones sindicales. Uh-huh. Y lo más importante es que los trabajadores están cada vez más participando, cada vez estamos entendiendo que hay que defender un nuevo modelo sindical, que evidentemente no es el que firma un acta como se firmó y como acá decía abogado en el Ministerio de Trabajo, donde se puede firmar un acta a la baja o traicionando la voluntad de los trabajadores. Y eso es un modelo sindical. Nosotros creemos que el poder de la lapicera del sindicalismo, que es el que ha permitido tener sindicalismo empresario, ¿no? Tener la tan mentada en estos días discusión sobre el sindicato bancario. Hay que construir otra central, otra organización, otro modelo, que donde la lapicera sea la decisión soberana de los trabajadores en asamblea, que son los que lo vamos a gozar o a sufrir cualquier tipo de acuerdo. ¿Cómo vas a firmar algo sin que los trabajadores sean, a través de un plebiscito, a través de una asamblea, a través de un referéndum, lo que fuera, se apruebe que los trabajadores somos los dueños del sindicato? Y me sorprendió esta cantidad de caras, ¿no? Que son las que están convocando a la marcha del día 30, a las 2 de la tarde en el obelisco, hacia marchar hacia el Ministerio de Trabajo, a repudiar esta política de negación de la organización sindical. Todos los días hay en nuestro país resistencias, peleas, y la verdad hacer visible esto es una tarea cotidiana. No solo hay que hacerlo visible a través de los caballos pegando, hay que hacerlo visible todos los días con esa fortaleza de una clase trabajadora que hemos entendido que no vamos a aceptar el ajuste. Esa represión que se quiere mostrar, quiere evitar que en esta época de crisis, donde se empiezan a cerrar empresas, donde se están despidiendo, los trabajadores, aprendiendo lo que hicimos en el 2001, tomemos las fábricas que cierran y las hagamos funcionar. Por eso están despidiendo o no están cumpliendo las leyes que de expropiación, que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y hasta el de la municipalidad, de la ciudad de Buenos Aires, yo todavía le digo municipalidad, la ciudad de Buenos Aires, a pesar de haber aprobado estas leyes, no las efectiviza. Y entonces esta expropiación, al no efectivizarla, hay jueces que empiezan a pedir los desalojos, como por ejemplo el del INPA, hace muy pocos días, o de la fábrica textil, que fue una represión impresionante en Quilmes, donde había 9 trabajadores y parecía que había caído, no sé, la banda del Gordo Valor, pero era impresionante con distintas fuerzas de seguridad, de gendarmería, etcétera, en Quilmes hace poquito. Entonces, cuando uno ve esto, lo que están haciendo es tratando de evitar que la crisis, producto de la organización y de la lucha de los trabajadores, la paguen quienes la generaron, que son los grandes grupos empresariales, y no nosotros, que son los que la sufrimos. Así que, la verdad que siempre me gustan las revistas del campo popular. Ha sido editor de esta revista usted. Sí, en alguna época. Recordaba esta mañana yo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, mira vos. Y hablábamos sobre cómo elegían, porque trabajábamos juntos ahí. Sí, sí. Y hablábamos cómo elegíamos las fotos. Muy bien las fotos también. Sí, están muy buenas. Y además lo más importante, yo hago una distinción siempre entre la comunicación de ellos y la que debería ser, o la que aspiro a que sea el campo popular. Ellos muestran terror y muestran división del campo popular permanentemente en toda su comunicación. Si uno ve los noticieros, si uno ve, y no solamente por la represión a Terrabuzzi, ¿no? Mi vieja de vez en cuando empieza a quedarse adentro, tiene 84 años, cuando le empiezan a mostrar, ¿no? Aterrorizando a nuestros viejos para que no salgan, cuando antes salían en la calle. Yo digo, pero si se sentaban, no pasa nada, a tomar mate en la vereda. No pasa nada, pero sin embargo, en cualquier pueblo te dicen, no, guarda que el vecino, ¿no? Meten el miedo. Terror y división del campo popular. Las buenas publicaciones son las que no digo que no denuncien, sino que fundamentalmente muestren la organización popular cotidiana que sí está cambiando esta realidad y que hace que tenga que aparecer la represión claramente todos los días, a través de la justicia, a través de los desalojos, a través de lo que es una impunidad que tiene esta corrupción reinante, ¿no? Bueno, pues es que creo que esto responde también a una lógica que tienen los medios, pensándolo dentro del contexto de lo que planteamos con el programa, ¿no? Lo hablamos en las dos oportunidades que tuvimos contacto con los jóvenes. ¿De qué forma estos medios, los medios a los que estamos habituados por... los medios hegemónicos. Exacto, por imperio de las circunstancias... las empresas. A la fuerza. Estos medios que están diciendo que ahora la nueva ley de medios va a terminar con la fuente de trabajo y no dicen que en los 90, cuando concentraron los medios en pocas manos, se echaron centenares de compañeros y de compañeras de todos los cables del interior. Me acuerdo en Avellaneda, en Lanús, en Berazategui, en Quilmes, cada pueblo del conurbano tenía su cable. Después apareció un multicanal Cablevisión y los rajaron a la mierda a todos y dejaron un canal para todos. Y homogeneizando no solo la fuente laboral, sino también lo que tenía que ver con el discurso y con el contenido. Pero pensaba que con los jóvenes pasa algo parecido. Nos hemos cansado de ver por televisión los informes donde los muestran escabeando, cagándose a trompada a la salida de los boliches, fumando paco. Y generalmente me pregunto, y los invito a que se pregunten, si en la cotidianeidad, en el trato semanal con sus hijos, con su grupo de compañeros, con uno realmente, en la proporción dice, son la mayoría los pibes que se la pasan chupando. Porque a mí también me gusta ir un sábado a la noche a tomar algo, por ahí tomás una cervecita de más y por ahí te pones un poco colorado. Sí, además de si son la mayoría, son las 24 horas. Están es todo la el tiempo única haciendo actividad eso. Que hacen. Bueno. Viven de eso solamente porque también uno se pregunta todo el día qué resistencia, ¿no? Claro, pero porque es si están las 24 horas así, bueno, es que forma como parte... para empezar a mirarlo ya con un poco de admiración. Pero te cuento. Es una locura, ¿no? Familia de Italia que va a venir a fin de año preocupados porque dos cuestiones. ¿Habrá que llevar algo para protegernos por la seguridad? Y como vienen pibes adolescentes en el grupo de familia que viene, es, che, con los chicos, ¿cómo es la cosa? ¿La droga? ¿Este asunto del paco? Entonces, pensándolo en Forexport, miralo desde la mirada que nos tienen desde afuera a través de los medios de comunicación que se distribuyen internacionalmente. ¿Qué imagen estamos dando de lo que es la sociedad argentina? Y en eso coincido mucho con vos, Víctor. Yo por ahí no tengo tu capacidad de análisis de la cuestión político-sindical, pero sí lo veo en los temas más sociales. En general, estamos mostrándole al mundo una Argentina que seguramente existe, pero que no es la única. No se la muestra al mundo. Primero, me parece que hay que revalorizar las palabras. A mí me encanta cuando Carlos del Frade... siempre a partir de una palabra le va encontrando un sentido, ¿no? Y las ubica de nuevo, es como aprender a valorar, ¿no? Entonces le regalamos a ellos palabras, como la de medios. Medios. Los medios son ellos. Son tan hegemónicos que parece que los medios son ellos. En realidad no son eso. Hay empresas hegemónicas de la comunicación y hay otros medios. Medios comunitarios... medios de este programa no es un no forma parte de la estructura, es una pelea. Por ahí somos el 10% de todos los mensajes del país, está en manos de radios comunitarias, programas sectoriales, cooperativos. Bueno, es 90-10, 80-20, bueno, 85-15, no sé cuánto, pero estamos ahí. Ahora, ese 10%, ese 15% y debe intentar conscientemente construir otra voz. Ahora, lo hegemónico sí labura con el terror. Siempre. Porque ese terror que vos decís fuera después es para adentro. Es decir, no hay que salir a la calle, hay que tener cuidado, los pibes. Y te muestra una parte de la cosa. No te muestra lo otro. Es más, nos hace, en el caso de los jóvenes, yo creo que es particular, nos hace tener cuidado de los chicos... cuando en realidad había que cuidar a los pibes. Claro. Nos hace pensar que hay que cuidarse de los pibes, cuando en realidad los pibes son la alegría, son lo que te dan la vida, son lo que te alimentan. Entonces me parece que esa disputa es cotidiana. Uh-huh. Y en el caso del sindicalismo, yo lo veo, vos fíjate, por ahí es extraño, Sindicato de Papeleros de Alto Paraná, Asociación de Trabajadores de Subtipermetro, Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, ANTA, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático en Córdoba, que están prohibidos, Trabajadores Textiles Autogestionados de Quilmes, Trabajadores del Petróleo y Gas de Caleta Olivia, donde fueron reprimidos hace la semana pasada, Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, Sindicato de Industria Cinematográfica Argentina, la Asociación del Personal Aeronáutico, UALA está, todavía no le dieron la personería, la Comisión Gremial de Empleados de Comercio de Rosario, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Privada. Es impresionante la cantidad de sindicatos que se están organizando en todo el país de los trabajadores de seguridad privada. Hoy son uno de los gremios de mayor cantidad de trabajadores, porque se está privatizando esa seguridad. Y precariedad laboral, apretes, etcétera. Unión de Trabajadores de Líneas Aéreas, Centro de Profesionales de Empresas de la Telecomunicación, Sindicato Obreros de Refinería de Maíz de Varadero. Y podría seguir, y vos decís, ¿dónde estaban estos? Uh-huh. Y muchas veces te tratan de poner un estigma, ¿no? La otra, la central alternativa, la central de los estatales. Y en realidad, la mayoría de la realidad demuestra que la mayoría de los trabajadores afiliados son privados. Y están en una lucha, hoy es impresionante, la cantidad de jóvenes que están asomando a esta lucha. Si vos ves, te diría que en la mayoría de las marchas el 70% son jóvenes menores de 30 años, con un deseo, una voluntad impactante. Por eso después aparecen estas realidades de organizaciones nuevas juveniles, ¿no? Uh-huh. En un ratito vamos a retratar esta pintura de organizaciones que están dando la pelea desde otro lugar, con el testimonio de alguien que está trabajando específicamente en la preparación de esta marcha para el próximo 30 de septiembre. Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto el canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar. Para llegar he de ser leal. Para llegar he de continuar. Para llegar he de ser capaz de convertir el sueño. Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin. Y volviendo a la página del tiempo, me he encontrado con un vendaval pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz. Para llegar he de ser leal, para llegar he de continuar, para llegar he de ser capaz de convertir un sueño con la torcha. Que me va a matar el Frade si piso este tema. Bueno, pisémoslo nomás. Pisemos para ya. Llegar con Baglietto y con León Gieco, ¿no? Estaba la León. La música de este programa, yo la verdad. Lo mejor que tiene, ¿no? Sí, es un espectáculo. Y hagamos un especial de música y vamos a la mía. Todo bueno. Música. Palmeiro. Tenemos mensajes. No me diga. Sí, llamó Ana María del Centro. En el gobierno de Kirchner reprimieron en el Hospital Francés y en el Casino Flotante con la prefectura. ¿Cuál es la diferencia con un represor de derecha? ¿Quién era el que estaba con los coroneles de la época de los militares en las fotos? Uh-huh. Rafael de Barracas. Varios. Venga. Varios. No, digo que hay que. Debe haber varios allí. Ella, Ana María. Ana María. Debe tener alguna idea de cuál foto, de qué coroneles y quién estaba juntos en esa fotografía. Pero es interesantísimo. Uh-huh. Es lo que veníamos diciendo. Y Víctor corroboraba esta cuestión de la represión casi cotidiana en distintos lugares de la Argentina. Muy bien, Rafael de Barracas, quiero recordar a Mauro Federico que Carlos Tomada era jefe en ELMA, que es la empresa de líneas marítimas argentina, uh-huh. Y hoy está en la vereda del frente. Es un mentiroso. Uh-huh. Marcelo de Casanova, es muy interesante el programa, le mando saludos a todos. ¿Por qué nadie habla del libro que le regaló Bush a Kirchner? Este libro habla de cómo matar de hambre a las personas y es del economista Mactus. Son políticas que se practican a partir de su publicación. Soy ex trabajador de Bonafide y hace tiempo que hay despidos encubiertos. Uh-huh. Maltus, sí. Carlos de la Plata, por la primavera deseo que los argentinos seamos menos represores. Bien. Mirá vos, bueno, amor interesante. Libre, amor libre, muy bien. Sí, totalmente. Mirá vos, represión, amor libre. Bueno, perdón. Qué bárbaro. Asoció el tipo. Bueno, es una asociación primaveral. ¿Viste? Sí. El Carlos de Flores le hablaba de la política. Y el otro iba a lo mismo. Muy bien, seguimos. Víctor de Don Bosco. Le digo a Moyano que se haga de Racing porque Perón y Evita están en la entrada del club. Sí, y sí, Javier de Mataderos, quiero preguntarle a De Genaro por qué desapareció del ámbito político cuando se discutía la ley de medios. Pienso que la CTA no defendió bien a los trabajadores de Terrabusi, lo hizo tibiamente. Bueno, dos cosas. ¿Por qué desapareciste? No. Qué fea palabra, ¿eh? Sí. Que Clarín se encargó de usarla durante todos estos días. Bueno, no solamente la desaparición. Clarín, no solamente Clarín, pero digo... me parece a mí que en la ley de la discusión de la ley de medios, la CTA estuvo presente en el informe, somos parte de la coalición de los 21 puntos. Hemos, a través de la FETRACON y de nuestros materiales, apoyado la transformación y sí hemos apoyado, particularmente yo, el cambio. La CTA convocó a decapitar una movilización en donde decíamos sí a la ley y no a la telefónica. Claro. Y creo que estos cambios motivó que pudiéramos articular con un montón de representantes partidarios diferentes. Para nosotros, por supuesto, representados nos sentimos, y yo particularmente, con Claudio Lozano, con su expresión tan clara en el Congreso, y sí salieron reportajes míos durante esa época, no salieron en algunos medios muy masivos, pero los medios hegemónicos tienen la facultad de ocultar y ponerte, de subirte, de bajarte. Lo he vivido para bien en algunos momentos, donde te ponen arriba de la escena para motivar lo que uno dice, como hay otros momentos en donde se me acerca la gente y dice, ¿qué pasa que no hablas? Digo, no es que lo hablas, no te sacan. Pero bueno, hay momentos, pero yo sobre la ley de medios sí hemos tenido postura pública, uh-huh, y toda la organización, no solamente yo. Con respecto a lo hoy, otro... Hoy siempre, Sí, porque... sí, bueno, por supuesto, desde, y además siempre hemos estado en contra de toda esta ley, sacamos murales sobre esto, afiches, somos parte de toda esa red y trabajamos mucho con Farco, que estuvo reunido, exacto, con nosotros en todo este trabajo y articulando. Pero al margen de eso, con Terrabusi nosotros somos hemos tenido una actitud de ofrecer a la comisión interna lo que quiera, eso seguro. Es más, ellos han pedido, lo que han pedido lo hemos tratado de canalizar, que era una relación, un pedido de entrevista con el Ministerio de Trabajo. Hay que recordar que Terrabusi es una comisión interna, nosotros somos muy respetuosos de las organizaciones que están dentro de la CGT. Terrabusi es del sindicato, los compañeros están dentro del sindicato de la alimentación, que está dentro de la CGT, no es un sindicato de la CTA. Por lo tanto, ellos en función de las peleas y las luchas y van resolviendo en la asamblea las cosas que tienen que hacer. Claro. Otra cosa es que nosotros, como se hizo ayer en Capital Federal, se hizo una manifestación de repudio a la represión. A la represión uno no discute si es de los trabajadores son de la CGT, de la CTA o de ningún lado. Nada, eso da lo mismo. Uno repudia estas represiones porque forman parte, ¿no es cierto? Es como las que se han llevado en la Capital Federal en los últimos tiempos, todos los desalojos de los ocupantes, inquilinos, que, claro, han sido, ¿no es cierto?, mostradas. Digo, y si uno se pone a analizar y ve lo diario, va a ver cómo hay una parte de lo que significa estas represiones. Así que nosotros sí estamos... y somos muy respetuosos de esas decisiones de otras organizaciones. Ellos sabrán por qué razón tienen que cumplir algún tipo de uh-huh, tiempismo en función de defender a los trabajadores del sector. Porque a veces, cuando se le exige a un compañero, como yo escuchaba abogado antes, es muy prudente porque está pensando en la defensa de los trabajadores y de volver al puesto de trabajo. Otros podemos salir a decir más cosas, claro, porque estamos más liberados en esas, uh-huh, cuestiones, pero me parece que hay que ser respetuoso. Siempre la CTA va a estar ahí al lado de lo que los trabaja. Eso sí, lo vuelvo a repetir, hay una diferencia. Una cosa son las comisiones internas, los delegados de fábrica o los trabajadores, y otra cosa son los que supuestamente lo representan en el arco partidario. Es otra cosa diferente. Esos que dicen todo lo que hay que hacer pero que no hacen, eso con eso nosotros discutimos en la asamblea de trabajadores, no discutimos con los grupos que dice representar, que cada uno tiene el derecho a opinar, pero a nosotros no nos resuelve las decisiones si solamente no lo hacemos como trabajadores, ¿no? Un camino que han recorrido muchísimos trabajadores que entendieron a las claras que sus organizaciones sindicales originarias no los representaba. Por un lado están las comisiones internas, pero yo me acuerdo este debate se dio, por ejemplo, con la gente de Subterráneo. Claro. Durante muchos años, los compañeros de Subte defendieron la posición de ser una agrupación interna dentro de la UTA y de la Unión de Transporte Automotor, y un día se cansaron de eso. O sea, empezaron a plantearse que, bueno, che, ¿por qué no miramos un poco a lo que nos proponen organizar nuestra propia organización sindical y no dar una disputa interna? Hay centenares de organizaciones en todo el país que están inscriptas como asociaciones sindicales, pero no son reconocidas todavía porque el gobierno, que en este país tiene la potestad, fíjese qué curioso, el Estado, de otorgarle a los sindicatos la personería gremial, no los reconoce. Y alguien que trabaja mucho con estas organizaciones, porque además representa a una de ellas, es el secretario general de la nueva organización de gastronómicos que está dentro de la CTA y es un amigazo, el doctor Daniel Jorajuría. ¿Cómo le va, doctorazo? Un gusto, Mauro. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, la verdad que un auditorio de lujo ahí con Víctor, con Delfrade, con todos los compañeros de la radio. Bueno, de lujo se convierte cuando entra usted, ¿eh? Cuando anda, qué lindo, qué pinta cuando labura el tipo, cuando sí. Labura de... ¿Seguí laburando ahí en el bolichón ese que laburabas? No. No. Ya no laburaste más ahí. No, pero este no. ¿Cómo era el museo? ¿Cómo era el museo del...? El Club del Vino. Además el tipo sabe. ¿Sabés cómo sabe el tipo? Es astronómico, en serio, ¿eh? Lo tenés que ver con Fracto, una pinta tiene el Dani. Bueno, Dani, están... Ahora me gustó más porque como recién me tirabas para el lado de la abogacía o el doctor, cuestión que no ejerzo, me preocupaba, digo, me estaba sacando de mi vocación. Por supuesto, un laburante de la primera hora y un organizador, un tipo que ha trabajado muchísimo en la organización de todas estas agrupaciones. Me gustaría que nos contaras qué es lo que estamos preparando de cara a fines de septiembre, Daniel. Bueno, tiene que ver con esta realidad que de alguna manera ustedes están planteando y que ha sido la vida propia de los trabajadores privados, como los que yo represento, que hemos dado todos los caminos, todas las batallas, incluso dentro de las propias estructuras sindicales existentes, y la verdad que por allí no hemos encontrado los canales para defender a la clase, y creo que hoy está todo más claro. El 30 nos movilizamos al Ministerio de Trabajo, nos movilizamos en el marco de una iniciativa de la Mesa Nacional de la Central, aprobada en este plenario con más de 80 organizaciones sindicales presentes en el anfiteatro Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado. Víctor allí lo decía, trabajadores de la industria, de la energía, del transporte. Hay una foto imponente en la última edición del periódico de la CTA, así donde es. Se ve desde arriba el anfiteatro colmado de representantes de estas organizaciones. Los valientes, dice, los ¿no? valientes. El título, sí. Y realmente es así porque la lucha que dan todos estos dirigentes, todos estos compañeros en un marco de absoluta ilegalidad, de desigualdad, para que se respete su voluntad, y luchando y para decir basta también a un modelo sindical absolutamente fracasado, a un modelo sindical que hoy se ve más claro, creo, y en el caso Terrabús y en todos los casos que ustedes están mencionando, y a propósito no puedo dejar de transmitir nuestra solidaridad y el repudio con la represión de los trabajadores de Terrabuse. Ayer hacíamos una conferencia de prensa en la CTA Capital en repudio a esos hechos. Pero digo, bueno, sigue explotando los conflictos por fuera de esas organizaciones sindicales. Los trabajadores no están dispuestos a resignar ni al verso de que se protege empleo y se sigue profundizando el desempleo, al verso de que se distribuye riqueza mientras se interviene el INDEC escondiendo aumentos de precio, la rentabilidad de las empresas, escondiendo la inflación para esconder los atrasos salariales, la pobreza o la indigencia o la miseria, como lo decían ustedes. Este otro verso de que en 100 años de historia estábamos en la mejor economía de todos los tiempos, cuando los dirigentes políticos y sindicales confunden sus éxitos personales con cómo le va en la vida diaria y cotidiana a los trabajadores y a la sociedad, marchamos por ese cambio de modelo que Víctor explicaba, y contra un modelo sindical que realmente, digo, estamos en una situación, Mauro, muy preocupado. Yo creo que estamos en una olla a presión, en un gobierno que niega y esconde la realidad, en trabajadores sin posibilidad de representación, en empresas liberadas para hacer cualquier cosa, empresas hoy cercadas o custodiadas por la gendarmería o la infantería, y un gobierno que sigue sin reconocer, sin mejorar la democracia, y esto tiene que ver con el reconocimiento de la libertad y de la democracia sindical en nuestro país. Exactamente. ¿Cuántas son las organizaciones simplemente inscriptas que están reclamando, en este caso, ser reconocidas legalmente, Daniel? Y en este momento son más de 2.000 organizaciones ya que siguen proscriptas en nuestro país. Uh-huh. Digo, hay que entender, sobre todo en un gobierno que también una de sus banderas fue la de los derechos humanos, como se decía hoy o lo decía alguien en el programa, el derecho humano fundamental de la clase trabajadora es el de organización. Uh-huh. Y eso es lo que está proscripto en Argentina, y eso es lo que impide el progreso de los trabajadores, es lo que obstruye el desarrollo de la sociedad. Entonces, que no digan que defienden los derechos humanos cuando en realidad se proscribe la organización de los trabajadores, y además hoy con el agravamiento hacia algunas cuestiones que ya habíamos visto, como la represión, ¿no? Uh-huh. Daniel, recordame, esto va a ser el próximo 30 de septiembre, ¿en qué horario, cuál es el horario de convocatoria? El 30 de septiembre a partir de las 15 horas, concentramos en el obelisco para marchar a las 16 horas hacia el Ministerio de Trabajo, donde llegaremos alrededor de las 17 horas, en Leandro Alem 650. Perfecto. Daniel, un abrazo muy grande y ahí estaremos para dar cobertura a esta concentración. Muchísimas gracias, Mauro, y saludo a todos. Está bien. Qué pedazo de cifra, 2.000 organizaciones sindicales proscriptas en la Argentina. Víctor tiene una pasión por la historia que compartimos, pero hay un pedazo de historia, Víctor, que generalmente se pasa por alto en las facultades de historia, en las escuelas de historia de las facultades argentinas. Porque el sindicalismo en la Argentina, de 1880, te diría, cuando llega la primera gran ola inmigratoria, hasta la década del 40, con el advenimiento del peronismo, el conflicto sindical, el conflicto social, era reprimido ferozmente. Y la cuestión de las primeras sociedades gremiales, de las primeras asociaciones, era casi imposible legalizarla. Uh-huh. Vos fíjate que esta postal del siglo XXI atrasa dos siglos, Víctor. Nos lleva al siglo XIX, a la lógica del siglo XIX. Es un gobierno que atrasa dos siglos. A tal punto, no solamente atrasa, sino que además no cumple con lo que pasó en el 45, porque lo que hizo en ese momento el Ministerio de Trabajo es legalizar todas las actividades gremiales y a otra cosa. Que explica eso que muchos no se explican, que cuando la CGT se funda en septiembre del 30, tenía 1.000.000 de afiliados. Y en el 46 tiene 6.000.000 de afiliados. Claro. Esa es la explicación. Así es. Esa decisión de hacerlas legales a las organizaciones sindicales. ¿Qué pedazo de cifra? 2.000 organizaciones proscriptas en la Argentina de trabajadores. El sueño del que te hablé de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Llevamos una bomba de emoción y los bombos dicen la verdad. El sueño del que te hablé, una carta que cambia la vida, la firmó Juana Azurduy, Angeleni, Mujica y Artigas. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, poniendo el corazón. Cada vez que vamos a la ruta, vamos a escribir la carta popular. Está al aire. Le estoy haciendo señas, parezco un controlador de vuelo. Estamos apasionados. Y además desbordados, porque debo confesar, mira, ya estoy tan desbordado que hablo. Debo confesar, desde ayer es como que me sacaron un tapón. estuve muy mal esta semana, no solamente yo, sino muchos compañeros. Y la verdad que el día de ayer tuvimos la primera noticia de que nuestro compañero Pablo Micheli tiene franca mejoría. Vamos, y eso hizo ¡guaf! Entonces ya estoy, no me soporto ni a mí mismo y hablo todo el día. Vamos todavía. ¡Fuerza, Pablo! La está peleando. El Bocha, el Bocha, le decían allá en Junín. El Bocha va a salir adelante. Un abrazo grande para Pablo, para su familia, que está pasando un trance de salud, pero lo va a superar, ¿eh? El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Abrazo grande. Bueno, a ver, este es el espacio que quiere de Genaro, que me rompe todos los sauces. Pero ¿a qué hora van a salir los pibes? ¿A qué hora van a salir los pibes? Bueno, porque él lo propuso y nosotros realmente consideramos que era muy valioso tenerlos y escucharlos. Hoy nos vamos, dijimos al principio del programa, para Misiones y para Santa Cruz. Lo tenemos en Santa Cruz, me imagino en Ponchado, debe estar fresco Santa Cruz, a Alessandro Victoria, y en Misiones a Gonzalo Franco. Ambos son de la juventud de la CTA. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, buen día para todos los compañeros que están escuchando. Ay, me encantaría escucharlo un cachitito mejor. ¿Ese quién fue, Gonzalo? Alessandro, Alessandro, acá en Santa Cruz. Ahí se cruzaron, eso me gusta, que haya ruido. Bueno, Alessandro y Gonzalo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos despertándonos un poco tempranito el sábado, no acostumbrado. ¿Cómo? Perdóname, son las 10 menos 20 de la mañana, claro, ¿cómo un poco tempranito? Es que estaba re nervioso porque sabía que iba a salir en la radio. Bueno, a ver, pinten la aldea cada uno. Empecemos por Alessandro. ¿Dónde vivís, Alessandro? Hola, bueno, yo vivo acá en la capital de Santa Cruz, Río Gallegos. Ajá. Bueno, tengo 20 años, estoy militando en la juventud de la CTA, como dijiste, y bueno, no sé qué querés que te cuente, porque vale un poco de nervios, igual... ¡Ah, está cagado la compañía! ¡No, esa palabra no! ¡No, Rubén! No, che, esa no, palabra no, digo. Alessandro, todo lo que no haces... Vamos. ¿Cómo? No, perdón, no me pareció que se había cortado. Sí. Alessandro, todo lo que haces y vas contando habitualmente está bien, es eso, exactamente lo que vale. Bueno, ¿Nos estamos escuchando bien? ¿Escuchan bien ustedes? Hola. ¿Escuchan bien ustedes? Sí, yo sí escucho. Está medio entrecortado. Bueno, a ver, arranquemos con Gonzalo entonces. Gonzalo, ¿qué estás en Posadas? Sí, yo soy de Posadas, soy de acá de la ciudad de Posadas, estudiante universitario, dentro de la juventud de la CTA. Bien, ¿qué estudias? Estudio licenciatura en genética. ¿En genética? O sea que estudias en serio, digamos, no jodas, no haces periodismo como nosotros y esa cosa. Claro. Que vamos a chamullar a la facultad. No, siempre todos me dicen que es muy difícil, pero yo respeto a todas las otras carreras porque todas tienen su grado de dificultad y todas son científicas, así que no creo que haya diferencia. Gonzalo, contanos, ¿cómo te metiste en la juventud de la CTA? ¿Por qué te metiste en la juventud de la CTA? ¿Por qué te enamoraste de la juventud de la CTA? ¿Qué pasó? Bueno, primero, nosotros, cerca del año 2003-2004, nuestra universitaria entendía que la CTA estaba haciendo una apertura a lo que eran los trabajadores sin trabajo. Y bueno, nosotros como jóvenes entendíamos que también como futuros profesionales íbamos a tener que empezar a integrarnos a lo que es la central obrera, porque no solamente como estudiantes, sino como parte de la sociedad, no nos íbamos a hacer muchas cosas solos, entendidos como estudiantes, sino que toda la lucha debe estar unificada. Y veíamos que la sociedad tiene muy buenos programas, muy buena reflexión acerca de lo que está sucediendo en la Argentina, y bueno, tomamos la decisión de formar parte de la CTA, así que nos afiliamos como organización de una afiliación directa, y a partir de eso empezamos a conocer lo que era la juventud de la CTA, que como estamos enamorando, viendo cómo de distintos sectores, sean estos de trabajadores o de las barriales, y tanto de estudiantes secundarios como universitarios, podíamos concluir en este espacio que lo teníamos en cuenta antes y es algo real, algo posible, y que nos llena. Cada uno tiene sus distintas hacer reivindicaciones y Gonzalo, el día de la vida, ¿no? Gonzalo, ¿qué hicieron los jóvenes este 21 de septiembre ahí en Posadas? Ellos no saben eso. Contanos. Sí. Bueno, esto fue una de las actividades recientes que hicimos y fuimos al Parque de la Ciudad de acá de Posadas, donde se suelen los jóvenes y bueno, llevamos un equipo de música, mucha aprovechando la jornada de todo el día, de temprano fuimos y empezamos a difundir lo que es la Constituyente. Ya, estrenamos una bandera de la Constituyente que hicimos hace poco y fuimos con la consigna que más o menos nos habían tirado también en el encuentro de Embalse acerca de qué país queremos y agregamos la consigna de qué provincia queremos. Esto lo hicimos en un lienzo blanco y los chicos fueron escribiendo allí lo que pensaban. Esta actividad nos dejó una visión a nosotros muy que está bueno hacerlo, porque anteriormente a esto veníamos haciendo reuniones más así de formación política acerca de qué es la Constituyente, todo lo que fue previo a Embalse se dedicó a eso, y ahora entendimos que era necesario hacer algo más de comunicativo hacia afuera, hacia la juventud en general, organizada o no. Así que fue muy buena la jornada esta, estamos muy contentos de haberla hecho. Uh-huh. A ver, vamos para Santa Cruz. Alessandro, yo te voy a preguntar al revés. En vez de qué te enamoró, ¿cómo hace un joven de Santa Cruz para enamorar a alguien para que comience a acercarse a la juventud de la CTA? Y nosotros estamos recién en construcción acá en Santa Cruz, lo que es la juventud, y estamos, o sea, te cuento de mi opinión lo que me pasó a mí con la CTA, con la juventud, claro, con la Constituyente. Yo milito hace poco la juventud y a mí lo que me atrapó fue el tema de la lucha, del enganche, de las ganas que se tiene de trabajar desde los dirigentes hasta los pibes, ¿no? Que cuando hicimos el primer encuentro acá en Río Gallegos, metían ganas, expresaban sus opiniones, escuchaban, debatimos, y eso creo que va formando un debate para poder formar la Constituyente acá en Santa Cruz, ¿no? Ajá. Sí, vos... es lo que va a enamorar. Sí. No, pensaba, vos venís de una familia que tiene también, en este caso, raigambre militante en el campo sindical, ¿es así? Sí, sí. Y seguramente eso influye, ¿no? Eso influye. Pero yo pensaba en el pibe y en los pibes y en la pibada que no tienen por ahí un conocimiento familiar de algunos temas, ¿no? Claro, ¿cómo te miran los pibes ahí en Río Gallego cuando vos le decís yo estoy en la juventud de la CTA, Alessandro? No, es los pibes cuando vos le vas a hablar de la juventud de la CTA, por ejemplo, ellos lo primero que piensan, es difícil, porque lo primero que piensan ellos es que vos haces política partidaria. Ajá. Y de que estás metido en un partido político y de que vas a estar jugando para alguien y que vas a jugar sucio, que le vas a mentir, que lo vas a usar. Y hay que hacerle entender, ¿no?, que estamos acá para formar algo y que esto va en serio, ¿no? Hay que hacerle entender y van entendiendo de a poco y le va gustando la idea, se van enganchando. Y no, de a poco, yo creo que acá en Santa Cruz vamos a poder hacer algo importante, ¿no? Lo que es con la juventud. Clarísimo. Bueno, a ver, integremos al misionero, vamos. Bueno, sí, yo estaba queriendo meter la cuchara, pero... Metete nomás, de eso se trata, este bloque es de ustedes, lo manejan ustedes, apenas somos escuchas nosotros. Bueno, sí, yo estaba pensando lo mismo cuando fuimos ahí al Parque de la Ciudad, que estaban todos los estudiantes, en una jornada muy descendida, nos estábamos riendo mucho, pero bueno... Teníamos los materiales, calcomanía, folletos, la revista del encuentro, y nos pasó así que algunos nos decían, che, ¿y ustedes de qué partido político son? ¿Qué van a... son políticos? ¿Qué es lo que hacen? Y nosotros le decíamos que, mirá, o sea, no, la construcción nuestra no estamos ahora porque hay elecciones, sino que lo que queremos hacer es formar una juventud alegre, que piense en que la Argentina está para nosotros, que ya no, justamente estos políticos malos que tuvimos últimamente nos hacen que haya mala fama en la política, pero que uh-huh. es posible generar una alternativa a esto, y esto solo se logra si empezamos a organizarnos y a entender de que hoy es el tiempo para empezar a organizar una ofensiva del campo popular entero, ¿no? Y bueno, por ahí hizo todo ese discurso, algunos decían era medio complicado, pero... Sí, pero... medio complicado. Eso te iba a decir. Eso algunos lo entienden y aceptan, porque eso es lo que yo digo, en general tenemos mucha aceptación. Es algo nuevo en la provincia, muchas veces no se genera esto, las luchas generalmente son muy aisladas, y como decía un compañero nuestro de San Antonio, de allá de la frontera, cerca del norte... tenemos como 100 organizaciones en toda la provincia, pero que están todas así aisladas, y lo que estaba faltando era eso, ¿no? Un espacio de encuentro. ¿100 organizaciones de los jóvenes? No, en general. No es un número. ¿Dónde hay jóvenes? Y bueno, jóvenes de y que estamos ya orgánicos en la constituyente social, tenemos jóvenes en Iguazú, en San Antonio, Irigoyen, que ahí son muchos sectores rurales, en Monte Carlo, Noverá. ¿De qué sectores son? Y la, por ejemplo, son de los trabajadores del Estado, de ATE, los de San Antonio son de trabajadores de rurales, productores, ¿no es cierto? Y en Iguazú son docentes, Noverá, hay un poco más de organizaciones diversas, donde hay secundarios, universitarios, gente de la CTA, uh-huh. y por ejemplo también está hace poco un temita que también quería hablar un poco, es el tema de Azara, ahí se está formando todo Puerto Azara, exactamente, se está armando toda una cuestión ahí con los vecinos, que es muy importante, y en general así las organizaciones tienen juventudes que están participando fuertemente, no sé, no quiero hablar mucho de... sin dejarle que hable Alejandro, así no, que... No, está bien. No, pues el otro no se va a quedar atrás nomás. Ustedes también me imagino que están organizando. Pero yo insisto con esto. Yo te escucho hablar y realmente no... Como diría mi hijo, no tenés puesto el... Ahora no dice más el cassette. Cassette decíamos nosotros. Ahora te dicen el... No sé, el CD-ROM, no sé. Siempre encuentran una palabra rara. Pero no tenés el cassette puesto. Y eso está bueno porque eso permite que otros chicos... no los vean a ustedes como bichos raros. En realidad el militante, siempre lo hablamos con Víctor, el militante a veces es mirado como un bicho raro, cuando en otras épocas, y esperemos recuperar buena parte de esas sí. épocas, el militante era el común, éramos nosotros, claro, éramos todos. Claro, algo que permitió la estructura de la CTA era que nos encontremos con militantes con más experiencia y menos experiencia, porque por ello soy de la juventud de la CTA, pero también ahí aparecían docentes y otros claro. militantes de otros sectores que nos decían, che, mirá, acá la gente, los jóvenes en general, no quieren comprometerse con nada. Y nos decían, por ejemplo, ni siquiera llevar la bandera argentina como era antes, que era un orgullo. Ahora es como si fuera, ay, no, eso es una obligación, mirá que me voy a ir todos a los actos temprano, a los sábados. Y entonces entendemos que hay una cultura así actual de la juventud de no ser protagonista. Bueno, vamos con Alessandro. Pará porque le estás dando mucho la labia. Alessandro, metete vos nomás, che, si no... ¿Cómo? Metete en la charla, si no te quedas afuera. Alessandro... Que opinaba ahí como ustedes, ¿no? Que, o sea, la militancia tendría que... hoy en día está muy desgastada, pero te ven como un bicho raro, como decían. La militancia tendría que ser algo que salga de los colegios, ser incentivado, porque es importante hacer política, dar opiniones, saber lo que está pasando, saber tus derechos, saber lo que se puede hacer, porque si no es como que está perdido, no haces nada, y eso no es así. O sea, el joven tiene que estar presente de lo que está viviendo, ¿no? ¿Qué se está organizando para el 23? ¿Qué están organizando para el 23? Y acá estamos organizando un par de actividades que, bueno, principalmente sería lo que se había arreglado en Embalse, ¿no? Que fue el mural, y tratar de ver si podemos organizar algún taller o un recital a lo que es sobre la constituyente. Dar unas charlas y queríamos hacer eso. queremos hacer. Uh-huh. ¿Y en Misiones? Preparar algo para que Río Gallegos se entere de lo que es la no solamente Río Gallegos, en Santa Cruz que se entere de lo que es la constituyente. Estamos armando igual con el secretario general, Alejandro Garzón, acá de CTA Santa Cruz, las asambleas constituyentes que tenemos en el norte de la provincia, vamos a hacer en Los Antiguos, Caleta Olivia, Las Heras, vamos a hacer unas asambleas constituyentes que hoy, obviamente vamos a participar uh-huh. con demás organizaciones para debatir y escuchar las opiniones que tienen de la constituyente los demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, y contame, Gonzalo, ¿y en Misiones cómo se preparan? Bueno, nosotros teníamos la dificultad por ahí de encontrarnos toda la provincia debido a que a Posadas, donde estamos los que estamos formando parte de la coordinación de los jóvenes, está muy al sur, y bueno, veíamos que la necesidad de encontrarnos en un encuentro provincial cerca en lo que es Monte Carlo, que está más o menos en la mitad, y así poder confluir toda la gente del norte, que está muy lejos, ¿no? Uh-huh. Y entendemos que el 23 va a ser una jornada muy importante. Estamos decidiendo, todavía no lo tenemos bien firme, y aprovechamos esa jornada para encontrarnos y hacer movilización o algo más hacia afuera, pero lo que sí queremos hacerlo, y ya está decidido que lo vamos a hacer fuertemente, es a salir a hacer esa pintada en todas las localidades donde hay constituyentes. Y eso es algo que nace de la iniciativa de los chicos, digamos. No es que nosotros le estamos diciendo a ustedes, chicos, hagan eso, ¿no? Sino que ellos mismos están esperando a hacer actividades acerca de la constituyente, y bueno, eso lo fuimos hablando. También quería decirles que en esta semana estuvimos movidos, bastante movidos, y una cosa muy importante fue lo que decidimos acá el jueves 24, donde hicimos una cena de lo que es todas las organizaciones de Posadas. Y bueno, acá decidimos que tendríamos que ampliar un poco este tipo de trabajo que viene organizando, porque si no, no íbamos a poder plantearnos la organización de la provincia, y así empezamos a dividir tareas, reflexionar más acerca de qué estamos haciendo las organizaciones de jóvenes, y en toda esta en este debate surgieron muchas propuestas para ir haciendo actividades, así que eso fue muy interesante. Quería decirles que los de Posadas somos universitarios, más que nada, pero también están los trabajadores del Estado y de las organizaciones barriales. Y en somos más o menos 12 ahora que estamos formando parte de esta organización, antes éramos menos, y vivimos en comunicación, logística y organización un poco más de lo que serían los encuentros. Y bueno, esto va a facilitar mucho más el trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la verdad que un gustazo charlar con los dos, y seguramente lo que vamos a hacer en algún otro momento es ampliar de cada una de las provincias cuál es el desarrollo que viene teniendo toda esta gran movida de la constituyente y de la participación que los jóvenes tienen en esta constituyente social, que va, como decimos siempre, enhebrando los hilos de una Argentina que está mucho más unida de lo que nos quieren mostrar. Un abrazo grande para vos, Gonzalo Franco, desde Misiones, y para vos, Alessandro Victoria, desde Santa Cruz. Bueno, muchas gracias. Sueño del que te hablé tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Llevamos una bomba emoción y los bombos dicen la verdad. El sueño del que te hablé, una carta que cambia la vida, la firmó Juana Azurduy, Angeleni, Mujica y Artigas. El sueño del que te hablé. sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana. Era el alma de mi barrio, empujando y poniendo el corazón. Cada vez que vamos a la ruta, vamos a escribir la carta popular. En el pecho llevamos una bomba emoción, y los bombos dicen la verdad. No queremos el hambre. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Con frío o con calor. Sobre la Hora te acompaña todo el año. Están de capa caída los hinchas de Lanús, se comieron cuatro el otro día, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, bueno, ya va a mejorar. Para colmo, Banfield puntero. Encima Banfield puntero. Diga que hasta hoy. Hasta hoy, nada más. Hasta que llega la academia, claro, como Sabina. Sí, claro. Lo que es la de Avellaneda también, esa. Abre, mejor. Abre. Que algo queda, decía, no, eso era otra cosa. Bueno, Del Frade, nos vamos yendo, ¿eh? Sí, quedaron un montón de cositas interesantísimas para charlar, entre otras cuestiones. Sí, de Genaro, que acaba de desarmar el teléfono. Después nos van a venir a desalojar. Lo que quería compartir, que mañana cambia probablemente las aspiraciones políticas de alguien que, según los grandes medios de comunicación, apuntan como un potencial candidato a presidente, que es Hermes Wiener. Ajá. Porque mañana hay elecciones municipales. ¿En Rosario? En toda Santa Fe. En las 363 comunas y ciudades que tiene la provincia de Santa Fe. Y allí me parece que va a haber una dispersión de votos muy fuertes y tal vez algunas apariciones indeseables en la política grande santafesina, porque hay mucha plata del macrismo, del PRO, en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Ah, aunque se lo hagan. Entonces, el piola. Sí, te quejas de los socialistas, te mandamos. 011. No, viste. Claro, así que mañana acuérdese, porque de esto seguramente van a hablar todos los medios de comunicación a partir de la semana que viene, de lo que ocurra mañana electoralmente en la provincia de Santa Fe. Y dos conflictos laborales que tienen mucha vinculación con esto de lo que está sucediendo en Terrabuse: el conflicto de Male en la ciudad de Rosario, y por el otro lado, los conflictos en Villa Constitución, de los cuales habló Víctor, en donde el gobierno prometió un montón de cosas y de esas promesas quedó el aire. Nos quedó chico el programa. Nos reencontramos la semana que viene a partir de las 8 de la mañana por AM 990 Radio Splendid. Que tenga buena semana. Chau.